Colombia, una travesía por sus caminos, ríos, valles y montañas, nuestra historia, paisaje colombiano. ¿Qué tal, amigos oyentes de su programa Paisaje Colombiano? Hoy estaremos haciendo un recorrido por otro municipio importante de nuestra geografía colombiana. Se trata del municipio de Maní, capital turística del departamento de Casanare. Bajo la coordinación de María Alejandra Medina, con mucho gusto les habla Néstor Velasco Velasco, para que juntos recorramos el municipio de Maní en el departamento de Casanare. Bienvenidos. El municipio de Maní dista de Yopal 82 kilómetros, recorriendo hermosos paisajes que ofrece la región. Tibia brisa del trópico con olor a sabana, olor a monte que evoca el legendario llano. Al margen izquierdo del río Cusiana, Maní inició su formación en el siglo XVII, 1685, con la formación de San Luis de Gonzaga de Casimena, una de las varias haciendas que formaron los jesuitas en el gran territorio de lo que hoy denominamos Orinoquía. Thank you. Florida por mi destino fatal. Ya que un dilema en mi vida me causa graves heridas por no poderla olvidar. Ella ha sido para mí el amor con frenesí, la dulzura de un panal. Pero también me ha brindado una amistad con agrado como mujer ejemplar. Amiga, novia y amante, yo jamás podré olvidarte aunque ya no estés conmigo. Y aquí en mi pecho escondido tu nombre será estandarte, que diga siempre de amarte así pasen muchos siglos. Si aquel sueño acariciado de estar por siempre a tu lado jamás se llegue a cumplir, grande será mi sufrir por todo lo que ha pasado, pues siempre estaré amargado hasta que llegue a morir. Estés tú nada más para calmar mi ansiedad. La vida nos ha llevado hacia sitios separados a pesar de nuestro amor. Hoy tengo un nuevo querer, pero tú sabes, mujer, que siempre eres mi ilusión. Este tiempo que ha pasado, no sabes cuánto he llorado al pensar que estás ausente. Siempre vives en mi mente como un recuerdo sagrado, y aunque estemos separados, anhelo volver a verte. Comprenderás la alegría de siempre sentirte mía a pesar de esta condena, que es como inmensa cadena con eslabones de ausencia, que será eterna sentencia el día que te sienta ajena. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, visitando el municipio de Maní en el departamento de Casanare. Maní fue destruida y quemada en la guerra bipartidista de 1950, pero gracias a la entereza y valor civil de sus pobladores, sobrevive de esa tragedia. Fue reconstruida en 1953 y renace como el ave fénix, ahí mismo, a orillas del río Cusiana. Y adorme el folclore, su quinto que sana ley de Dios. Entonemos un himno de gloria, exaltemos a Maní. Senderos, fuerte eslabón, atos y llanuras, gran esplendor. Tu río Tusiana reflejo, la pujanza del centauro renació. Tu riqueza es la raza llanera, tu grandeza pobre labrador. Insignia de paz, cuna del folclor, joya engastada del cantor. Exaltemos a Maní, manos firmes de raza llanera, paraíso para compartir. Manos firmes de raza llanera, paraíso para compartir. Querer nuestro país es admirar sus paisajes, valorar su música, su historia, su cultura. Es sentirse orgullosamente colombiano. Buen vaquiano, seguro se va a perder. Panchita, dale que dale. Bonita, dale que dale. Panchona, dale que dale. Gordona, dale que dale. Si la ven por Calabozo o la encuentran por Ortiz, díganle que vuelva pronto, porque yo la espero aquí. Panchita, dale que dale. Bonita, dale que dale. Panchona, dale que dale. Gordona, dale que dale. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, recorriendo el municipio de Maní en el departamento de Casanare. Maní, tierra de la bandola llanera, instrumento criollo heredado de los jesuitas españoles. Podemos mencionar hoy el Festival de Intérprete de la Bandola en honor a Pedro Flores, el más grande bandolista colombiano, leyenda de la música llanera. En Paisaje Colombiano, nuestra música nacional. ¡Ay! Mi soga está en la pared colgada de un clavo negro y no es adorno ni olvido, solo es un vivo recuerdo. Representa la vivencia que tuve desde pequeño y el vivir de mis años, que he sido como vaquero, la que me hizo respetar de muchos hombres llaneros. Mi soga no reventó, ni siquiera por el centro, aunque mi buena costumbre era de enlazar violento. Todavía huele a sabana, a polvo de paradero, a mastranto, a barro, a bosta, huele a botalón quesero, a sangre de nariciada, a cola en caballo bueno. La ensuaveció la nariz del toro criollo matrero y de la res que salía por delante del puntero. Tranquilos estén paisanos, que seguro no los pelo, porque fueron pocas veces que mi soga cayó al suelo. Este es uno de los símbolos del llanero, Capitán Gonzalo Oroz. Thank you. la piqué del mismo cuero del toro sardo puntón que me mató un sillonero y que se murió coleado por ofender un llanero. Que el toro tenía la maña de escaparse del encierro y de una fuerte coleada la muerte dominó al fiero. Y del rodete piqué mi soga que tanto quiero, la pelaron los templones del cachilapo en invierno. Y estalló contra las topias y el chaparro sabanero, en la condena en la vaca y el dominio del becerro. Hoy no está en el garabato, ni pegada del soguero, mi soga está en la pared, colgada de un clavo negro. Pero se acabó la carne, voy a ver si la despego, y con el cebo en la vaca, la engraso y vuelvo y la cuelgo, porque mi soga es el don que tengo como llanero. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, recorriendo el municipio de Maní en el departamento de Casanare. Gracias a las regalías que recibió el municipio durante el boom petrolero, Maní contó con un gran desarrollo urbanístico que ostenta una gran infraestructura para el turismo, vías de acceso en buenas condiciones, avenidas y monumentos varios, como es el de la bandola, el más grande del mundo. También tenemos el malecón a orillas de un brazo del río Cusiana, embellecido por las tradiciones y especies faunísticas propias de la región, como es el chigüiro, tortugas, igualmente el armadillo, monos aulladores, osos, venados, corocoras, búhos, garzas, lo mismo que loros y alcaravanes. Dice mi voz y mi mano, dice mi voz y mi mano, adiós caballo y palmera. Dice mi voz y mi mano, dice mi voz y mi mano, adiós caballo y palmera. Tortolita sabanera, dime por qué estás tan triste. Tortolita sabanera, dime por qué estás tan triste. ¿Será porque yo me voy? ¿Será porque yo me voy? Y a lo mejor lo supiste. ¿Será porque yo me voy? ¿Será porque yo me voy? Y a lo mejor lo supiste. Sabaneros, de las aves por el el llanto de las aves, por el llanto de los grillos sabaneros. Y solamente me dejas para amargar mi destino. Y solamente me dejas para amargar mi destino. Un pobre guaita camino, un pobre guaita camino, que entre las sombras se queja. Un pobre guaita camino, un pobre guaita camino, que entre las sombras se queja. De este bambú tan lloró, ¿quién aguanta los lamentos? De este bambú tan lloró, ¿quién aguanta los lamentos? No llores mi corazón, no llores mi corazón, que esas son cosas del viento. No llores mi corazón, no llores mi corazón, que esas son cosas del viento. En este recorrido que estamos haciendo por el municipio de Maní, en el departamento de Casanare, comentarles a ustedes que existe el monumento El Guadalupano, estatua de bronce macizo en homenaje a la valentía y denuedo de los maniseños y campesinos que durante la época de la violencia política de 1948 a 1953, al mando de Guadalupe Salcedo, conformaron la guerrilla liberal y se enfrentaron al ejército conservador en aquel violento episodio de la historia colombiana. Llanero aguerrido defiende su tierra, sus tradiciones y su folclore. Monumento Silver Star, que data de 1948, con el que se combatió la guerrilla liberal, testigo de la historia local. Se encuentra también la estatua del pensamiento del municipio, frente a la Casa de la Cultura. También encontramos el Museo del Llanero y Biblioteca Municipal. Te quise, yo no puedo negar que te amé, te entregué todito el corazón, todito mi querer y todita mi fe. Por eso no comprendo cuál fue la situación que te hizo cambiar, que te hizo alejar, oh, qué mal te hice yo. Pero sí, yo puedo comprender que tus tiernas caricias no fueron verdad, porque todo tu amor fue una traición. Fue mentira todo ese gran amor que juraste con tanta devoción. Me engañaste lo más que pudiste fingiendo alegrías en mi corazón. pasó algo improvisado, tal chasco me sucedió por andar de enamorado, por andar de enamorado, por andar de enamorado. Vi que estaba con mi novia, un caramelo dorado, mas no conocía a mi suegra, no me la había presentado, pues como todo un señor, artista descomplicado, solo la paso cantando, mi verso es acomodado, pero en esto hay que saber caminar muy con cuidado. Mi noviecita una chica, como un anel escapado, y se me cambia la suerte sin haberlo imaginado. Me invitaron un parrando del pueblo seleccionado, pues allí con mi conjunto, siendo el artista invitado, les cantaba mis canciones y el público emocionado. De pronto salió una dama, una mayor a un melao, que me llamó la atención por ese molde tallado. Me arrimé con precaución, con malicia y con cuidado, y al tocar tu linda mano pensé ya estoy realizado. Tele mucho cuidado, esa señora bonita, si me tenía enamorado, pero bien enamorado, pero bien enamorado. Era un tramo muy bien hecho, de novia, suegra y cuñado. Era la mame mi novia, que traía un chasco montado. Y yo que le hablo de amores, me dice tú eres nombrado. Tomé imaginaciones, yo soy el chico apropiado. Por radio y televisión soy algo promocionado, y ella pues tal vez me ha visto, parece haberle impactado. Me dijo yo te conozco, chico, y te tengo pillado. Soy la madre de tu novia, a la cual ha traicionado. Eres yerno poca cosa, estúpido y descarado. Así lo quería pillar, carajito enamorado. Y yo temblando de miedo, como pollo emparamao, al mirar cuatro padrotes, altísimos y acuerpaos, pues salí corra que corra, pa' quedar despreocupado. Perdí la suegra y mi novia, me pegaron mis cuñados, y todo me sucedió por andar de enamorado, por andar de enamorado, por andar de enamorado, por andar de enamorado, por andar de enamorado. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, recorriendo el municipio de Maní en el departamento de Casanare. Por su ubicación en medio de las sabanas casanareñas, Maní posee una invaluable riqueza natural. Los 3.860 kilómetros cuadrados de su territorio están irrigados por los ríos Cusiana, Unete, El Charco y Río Meta. Seductora, seductora, ¿cómo debiera empezar? Con tantas cosas que deseo. Con grandes esteros en las inmensas sabanas, lagunas y reservas naturales, como es la Laguna Boca Chico y Sendero Ecológico Río Cusiana. Maní, tradicionalmente ganadera, importante renglón económico, como también la industria petrolera, cultivo de la palma de aceite y, naturalmente, el turismo. cocuyos que van dejando impresión de mechuzos agonizando. Chubasco que en la noche va despertando de su sueño el lucero madrugador. Llanero que amaneces vacilaneando, vacilaneando en la voz del caballo caracoleando, caracoleando. Rebaños de ganado que van pasando como pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión. Me iluminaba y en el fondo del caño se reflejaba, recordando tus ojos que me miraban y aquella nota triste de tu canción. Titilar de cocuyos que van dejando impresión de mechuzos agonizando. Chubasco que en la noche va despertando de su sueño el lucero madrugador. Llanero que amaneces vacilaneando en la voz del caballo caracoleando. Rebaños de ganado que van pasando como pasó las horas al recuerdo con la ilusión. Llanero que amaneces vacilaneando en la voz del caballo caracoleando. Rebaños de ganado que van pasando como pasó las horas junto al recuerdo con la ilusión. Estamos en su programa Paisaje Colombiano, mostrando al mundo lo hermoso que es Colombia. Maní procede del vocablo indígena de los maya y significa está hecho. Me has seducido con tu belleza encantada, me has seducido, ¿para qué voy a mentir? En Maní también podemos conocer la finca turística Bonaire, el safari llanero, Lácteos Laos, donde se produce yogur y el arequipe artesanal, como también el Hotel Zuli y Anamela. Amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de nuestro espacio Paisaje Colombiano, mostrando al mundo lo hermoso que es nuestra querida Colombia. En este recorrido por el municipio de Maní, en el departamento de Casanare. A ustedes, muy amables por la sintonía, muchas gracias y nos escuchamos el próximo puente festivo. Colombia. Una travesía por sus caminos, ríos, valles y montañas. Nuestra historia. Paisaje colombiano.